todavía está quejado y a tiempo. No sé si mal, no sé bien, lo que hacen podas inciertos. Los que cortan y cargan debajo de un sol de hierro. Las sandías en rosa, el melón que huele a cielo. Todavía, todavía no tiene un cantor suelo. Un cantor de espero. Salud, gracias por estar acá. Muy buenas noches, muy bienvenidos sean todos. En esta de la noche del día miércoles,